Ahora sí, en el Huracán Ambulante, el acústico de cada fin de mes, la gente de Polvo Inca, que comienza con este acústico que dice más o menos así.